las 8:35. En nuestro En Línea estamos en contacto en esta primera mañana de la radio con el senador Rabal, el senador de por Avellaneda, precisamente, de la provincia de Buenos Aires, senador provincial. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Bueno, la convocatoria para ustedes, precisamente, por un tema que viene conmoviendo a nuestra ciudad y que es la pata judicial de un asesinato de un abogado en Olavarría, un tema conocido, supongo, por todo el país. Sí. Bueno, y desde el Senado, precisamente, en la comisión que usted trabaja, ya se está trabajando por los efectos colaterales, precisamente, que tienen que ver con el posible enjuiciamiento a un magistrado de Olavarría, como es el juez Saladino. Sí, correcto. Bueno, coméntenos en qué proceso se está en el Senado de la provincia con este tema. Bueno, ante la investigación que hizo el fiscal, intervino la Suprema Corte y también la Procuración, se hizo la denuncia respectiva y esto está en la Secretaría de Jury. Uh-huh. Creo que también ya se hicieron los oficios al Senado para que se sorteen los senadores y los diputados que van a formar parte del jury. Uh-huh. Y cuando el jury se reúna, bueno, ahí determinará los procedimientos de ley, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Es común este tipo de situaciones con magistrados en la provincia de Buenos Aires? No es tan común. Por uh-huh. supuesto que sí, hay, ¿cierto? Hay hecho, pero me parece que este es un hecho bastante grave, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué información manejan ustedes, senador? No, la información que nosotros manejamos, es decir, por lo menos desde la comisión que yo presido, es más que nada lo que sabemos por los diarios y los oficios estos que han llegado para hacer el sorteo, ¿no? Más que eso no tenemos información. Uh-huh. ¿El proceso concreto cómo es y qué tiempo lleva? ¿Es para llegar a un posible enjuiciamiento de un juez? Bueno, supongamos que el Consejo de Jury decide llevarlo a juicio. Ahí comienza el juicio, bueno, se preparan las pruebas, es más o menos parecido como un procedimiento sumarísimo en la justicia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Una vez que las pruebas que tienen que pueden ser testimoniales o tienen que ser materiales. No, cualquier prueba. Las pruebas son las que suministra la justicia. Exactamente, en este caso ya el fiscal ha hecho todo su trabajo, bueno, son las que la justicia nos va a estar entregando y una vez que está todo reunido, el juicio lo preside el presidente de la Suprema Corte y bueno, llegará o no la destitución, eso habrá que ver cómo se va desarrollando, ¿no? ¿Es necesario que se le saque la inmunidad al juez para llegar a este proceso? No. No, se puede, con la inmunidad misma que tiene, se le puede... Sí. Y si es destituido, en el caso de que sea destituido, hay que hacer un concurso nuevo y designar un nuevo juez. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué antecedentes manejan de este juez de Olavarría? No, ninguno. Es decir, nosotros como Senado hasta ahora no tenemos ninguno. Eso todo va a venir junto con el expediente si deciden llevarlo a jury, ¿no? Uh-huh. Esto como idea mía ante lo que es la circunstancia del hecho, creo que va a ir a jury, ¿no? Es decir, ahí va a venir el expediente completo. Uh-huh, uh-huh. El jury, ¿cómo se conforma? El jury se conforma con jueces. Uh-huh. Se conforma con abogados de los colegios de abogados nombrados por los colegios y después cinco legisladores. Uh-huh. Entre diputados y senadores. Uh-huh. Elegidos tras un sorteo con todos los legisladores abogados que hay en el Congreso, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es solamente para el juez o en caso de que haya efectos colaterales con fiscales y demás funcionarios judiciales, se los puede juzgar también a través de este proceso? Sí, también. Uh-huh. si hay algún fiscal que también incurrió en alguna situación que puede ser llevado a jury también, sí. Uh-huh. ¿No tienen información al respecto de ustedes de eso? ¿Cómo? De que haya fiscales involucrados, no. Es solamente el juez. Por ahora es solamente, lo que conozco es el juez. Bien, bien. Senador, ¿qué plazo se habla concretamente? Mire, los plazos procesales, en este caso como es un jury, uh-huh. Se determinan de acuerdo a las circunstancias de la cantidad de la prueba que nosotros tengamos, ¿no? Uh-huh. Ustedes todavía no han recibido ningún tipo de pruebas en el Senado. No, absolutamente nada. Uh-huh. Es decir, creo que ni siquiera está iniciado. Es decir, yo sé que de alguna información que por ahí pude obtener, creo que ya está en el Consejo del Jury, pero todavía no tenemos nosotros nada, ¿no? Más que los oficios que salieron para que nosotros sorteemos, uh-huh. Es decir, que eso se hace en presencia del presidente de la Comisión de Legislación General y el presidente de la Comisión de Constitucional, que en este caso soy yo. Uh-huh. Ahí puede participar el juez o su letrado en el que para verificar la legitimidad del sorteo. Bueno, sin duda es una situación que conmueve, ¿no? Porque aquí se está hablando al menos de una presunta red de manejo de impunidad, ¿no? Y de cohecho también. Es un tema grave que, salpica todo el Poder Judicial. Sí, sí. Cuando son estas cosas así, realmente... exacto, salpica a todos, pero realmente no son todos. Hay jueces que trabajan mucho, que ponen todo su empeño y toda su probidad. Y bueno, los hombres son así, ¿no? Senador, le agradezco muchísimo que nos hayas atendido, ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo grande a su audiencia. Muchas gracias. El senador Ravale, que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta del Senado de la Provincia de Buenos Aires, es senador por Avellaneda, dándonos algunos detalles y algunas precisiones de lo que puede desembocar como precisamente el enjuiciamiento a el juez Saladino. Este efecto colateral que ha tenido precisamente el asesinato del abogado Marcos Alonso. Panzer Gold, el glifosato que le ofrece los mejores privilegios.